Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. ¿Desde dónde escuchas la FM? Escucho la FM en el trabajo. Yo escucho la FM en Itagüí. Yo escucho la FM en mi empresa. Yo escucho la FM desde el poblado. Sobre todas las cosas. Siempre. RCN Radio. En casa contigo. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son muchas las razones por las cuales hacemos parte de vos. La FM me encanta siempre, siempre, siempre. El programa que más me gusta es de música ligera. A mí me encantan los especiales de festivo. Cada vez los clasiadictos somos más. El programa que más me gusta es Baladas Americanas. Yo escucho y amo los clásicos siempre. De música ligera. La FM la pongo a toda. Seguimos imparables. Seguimos en tu radio. La FM siempre. We must try and fight and cool. La FM, mis clásicos siempre. My name is Luca.

La FM, mis clásicos siempre. From when the cousin smashed his sword. Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and all over her body.

La FM.